Queridos oyentes, estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y pueden escuchar este programa no solamente a través de las ondas radiales, sino a través también de internet en www.fmpuntadelindio.com.ar y también a través de la plataforma archive.org, que allí ponen en el buscador el nombre del programa y pueden escuchar el programa del día de hoy y también programa de semanas anteriores. Muy bien, vamos a tener dos lecturas que espero les pueda resultar interesante para cada uno de ustedes. En primer lugar, vamos a leer acerca del boicot chino a la moda occidental. ¿Y a qué se refiere eso? Que está el diseño de la ropa, a una cosa patriótica. Vamos a ver, no es tan así. Después vamos a tener una pequeña reflexión con respecto a este tema. Y dice que impulsan una campaña contra H&M, Adidas, Nike y Zara después de que las marcas se hicieran eco de las críticas contra la situación que viven los productores de algodón de la región de Xinjiang. A los ojos de los boicoteadores, las firmas erraron al expresar su preocupación por denuncias de que la industria del algodón china, mano de obra forzada de los uigures, una minoría étnica mayormente musulmana en la región noroeste de Xinjiang. Sus patrones esperan que la controversia se vaya desvaneciendo. Pero ellos y otros ejecutivos occidentales en China no logran sacarse de encima el temor preocupante de que esta vez la cosa sea diferente. Sus lucrativas operaciones en China están bajo creciente riesgo de caer en medio de la grieta política que se ha abierto entre Occidente y China. H&M, una cadena sueca de comercio minorista de moda de consumo masivo, es la que enfrenta los problemas más inmediatos. Al 30 de marzo, una semana después de que fuera atacada online, su ropa aún no estaba disponible en las aplicaciones de comercio electrónico más populares de China. Sus tiendas han desaparecido de los mapas en los celulares. Propietarios de varios centros comerciales han dado por terminados sus contratos de alquiler. Su negocio en China, con 1.000 millones de dólares de ingresos y que representó el 5% de sus ventas globales en 2020, está en peligro. Para otras compañías, la ira por Xinjiang no ha sido tan devastadora. Incluso al mismo tiempo que varios famosos en China cancelaban acuerdos de patrocinio con Nike, alrededor de 350.000 chinos se anotaron para una oferta online de un par de edición limitada de sus zapatillas el 26 de marzo. De a poco, los ataques en las redes sociales se redujo en medio de indicios de que los censores del gobierno estaban aplicando el freno, quizá para quitar fuerza al fuego. El precio de las acciones de firmas extranjeras que quedaron enredadas con los boicot han recuperado la mayor parte de sus pérdidas iniciales. Pero los ejecutivos extranjeros siguen tensos. La cuestión que está en el centro de sus actuales problemas, las violaciones de derechos humanos de China en Xinjiang y la reciente voluntad de Occidente de castigar al país por ello, es tal que el manual no sirve para esta situación. El problema también puede ser más expansivo, filtrándose en muchos otros rincones de sus negocios en la segunda economía del mundo. Los boicots aparentemente se dieron en respuesta a los anuncios coordinados el 22 de marzo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y la Unión Europea de sanciones contra funcionarios chinos por abusos cometidos en Xinjiang. China respondió con sanciones por su propia cuenta. La Liga Juvenil Comunista, una rama del partido, encontró una declaración de varios meses atrás de HIM expresando su preocupación acerca de informes de trabajo forzados de los uigures. Una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Qingjing, dejó en claro el mensaje. El pueblo chino no permitirá que algunas compañías extranjeras se alimenten en China y destruyan los cuencos chinos en los que comen, dijo. La pelea comercial por el algodón ilustra lo difícil que resulta el desacoplamiento económico, incluso limitado, entre China y Occidente. La industria del algodón china vale alrededor de 12.000 millones de dólares al año, menos de un 0,1% del PBI. Alrededor del 90% del algodón chino proviene de Xinjiang, y el gobierno dice que el 70% se cultiva en forma mecánica. En teoría, debiera ser posible para compañías eliminar las fibras cosechadas a manos de las cadenas de producción. En la práctica, esto requeriría auditorías de cómo se produce el algodón. El problema es que el hilo de Xinjiang termina en fábricas por toda China, lo que hace difícil impedir que la mancha se extienda a todos los productos chinos de algodón, que representan un gran porcentaje de la oferta global. China aporta alrededor del 40% de las exportaciones textiles del mundo. No hay manera que podamos declarar que toda la cadena de producción está limpia, observa un consultor con base en Shanghái. Mei Xinyu, un investigador del Ministerio de Comercio, ha escrito que el algodón es el punto de entrada de la estrategia estadounidense de usar denuncias sobre Xinjiang para atacar a China, que niega que haya trabajo forzado. Dice que la única opción que le queda a China es responder luchando con fuerza. El Partido Comunista confía en su capacidad para hacerlo, gracias a lo que llama el poderoso campo gravitacional de su mercado. Firmas estadounidenses que cotizan en la bolsa de ese país y reincluye, que acá se me borró algo. Firmas estadounidenses que cotizan en la bolsa de ese país y que incluye largamente, informan de sus ingresos provenientes de China o Asia, por lo que se puede presumir que tienen gran exposición al país y han tenido mejor desempeño que firmas que no tuvieron esa exposición en los últimos años. Pero incluso la gravedad tiene sus límites. Una disculpa, el primer paso para acercar posiciones, es insostenible en esta oportunidad para mucha gente que trabaja en compañías extranjeras y que reconoce la gravedad moral de lo que está sucediendo en Xinjiang, dice Scott Nova del Consorcio de Derechos de los Trabajadores, una organización que monitorea las condiciones de trabajo. Los que no tienen esa postura moral, de todos modos, tienen que cumplir con la prohibición estadounidense de importaciones de algodón si su mercadería se dirige a Estados Unidos. Esto no les hace conquistar simpatía precisamente en China. Las firmas extranjeras han encontrado que es virtualmente imposible conseguir audiencia con funcionarios chinos para explicar sus obligaciones legales en Estados Unidos, dice un experto en relaciones gubernamentales. Estas obligaciones pronto podrían multiplicarse. La Ley de Prevención de Trabajo Forzado por Uigures, que actualmente sigue su camino hacia la aprobación con apoyo bipartidista, supone que todos los productos provenientes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzado. Las compañías tendrán que demostrar que no es así si quieren exportar a Estados Unidos. Es como tener que demostrar un negativo, suspira un representante de la industria estadounidense. las consecuencias podrían ser dramáticas. Casi la mitad de la polisilicona utilizada en los paneles solares a nivel global proviene de Xinjiang. El mayor fabricante de turbinas de viento de China, Goldwind, tiene sede allí. El petróleo y el gas de Xinjiang alimentan a fábricas de todo China. Europa hasta ahora se ha resistido a prohibir productos de Xinjiang. La decisión de China de concentrar su ira en H&M en vez de una firma estadounidense puede ser una alerta a los funcionarios de la Unión Europea de que deben mantener las cosas así. Pero la agresión representa un riesgo. En diciembre, la Unión Europea y China firmaron un acuerdo de inversión que daría a firmas industriales y financieras europeas mayor acceso al mercado chino. El Parlamento Europeo puede tener dudas ahora cuando se le pida que lo ratifique. Después de 7 años de negociaciones, esperábamos 7 años de bienestar. Ahora parece que podrían ser siete años de sequía, dice Joer Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio Europea en China. China aún quiere que las empresas extranjeras se sientan bienvenidas. El 26 de marzo, Li Keqiang, el primer ministro, visitó una planta en parte propiedad de BASF, un gigante alemán de la industria química. Esa actitud, considerada casi con certeza, se volverá más escasa al promover las autoridades chinas negocios locales, desde la fabricación de chips hasta vehículos eléctricos. El más reciente plan quinquenal de China, develado en marzo, se concentra por sobre todo en la búsqueda de la autosuficiencia, visto el medio externo hostil, como lo describen los líderes del partido. Los patrones occidentales tenían esperanzas de que las fisuras entre China y Occidente comenzarían a cerrarse bajo la administración de Biden. En cambio, se están volviendo más profundas y más anchas. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Como verán, hay muchas cosas que provienen de China y que no son precisamente del trabajo legal o del trabajo emprendedor, sino que son de las fábricas cárceles, de opresión a ciertas minorías, como en este caso los uiguris, que por su cultura musulmana son perseguidos. Así que pensemos así que no toda la... ¿cómo le podemos dar un nombre? No toda la opresión proviene de Estados Unidos o de Europa, sino que también China tiene sus cositas y no es ningún santo. Y eso es una cosa que hace pesar en el momento de que hace valer su gran mercado de millones de personas, de cientos de millones de personas, para acallar aquellas cosas que ellos están haciendo mal y que quieren tapar a toda costa. No siempre es así. Así como se ha pedido muchas veces de que, bueno, ciertas marcas de zapatillas pagan centavos por ellas para después venderlas a cientos de dólares en otros lados, en China también se cuecen habas. Así que, bueno, es para pensar, ¿no es cierto? Cambian los nombres, pero ciertas prácticas continúan siendo habituales. Muy bien, vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Antonio Tormo cantando El Jarillero. Después vamos a hablar un poquito de la jarilla, ¿te parece? Chapecas largas, esos ojos negros a este jardinero le han quitado el sueño. Señora, le doy lo que tengo. Está el carro lleno de jarilla chica, pichana y romero. Todo se lo ofrezco, mil yuyos del cerro. Por una mirada, señora, de los ojos negros. ¿No sabe, señora? Yo le hablo a los cerros, le canto a los valles lo que tengo adentro. Le hablo de sus trenzas, de sus ojos negros, y hasta le declaro cómo yo la quiero. Y eso que no digo, señora, todo lo que siento. Jarillero, jarillero, jarilla fresquita le vendo, señora, de los ojos negros. De chapecas largas y ondeado cabello, esos ojos negros a este jarillero le han quitado el sueño. Jarillero, señora, de los ojos negros, jarillero. Muy bien, ¿les gustó el jarillero? ¿Se acordaban de Antonio Torno? Hace rato que no se escucha nada de él, ¿no? No es habitual escucharlo por las radios. Bueno, lo hemos rescatado para la FM comunitaria de Punta del Indio. Y la jarilla se usa mucho para hacer las escobas, en el norte especialmente. Y otra cosa que aprendí cuando fuimos con mi esposa a visitar Salta y Jujuy, era que el cardo, cuando nace, lo debe hacer al lado de una jarilla, de una planta de jarilla, porque la jarilla le sirve de protección hasta que el cardo crece. Así que ahí se produce una simbiosis entre estas dos plantas. Muy bien, vamos a la segunda parte al segundo artículo, pero antes les quiero decir que si se perdieron la primera parte de este programa, que hablamos acerca del algodón china, que en muchos lugares se produce por opresión de la gente, el trabajo esclavo, y como algunas marcas de Estados Unidos o de Europa están poniendo su ojo en ese tema de la opresión de los uigures, es una minoría étnica en China que son de religión musulmana, y bueno, el gobierno chino está poniendo sus deditos sobre ellos, forzándolos a trabajar en contra de su voluntad. Así que leímos ese artículo. Y si se lo perdieron, pueden el lunes, cuando se produce la repetición de este programa, poder volver a escucharlo, el lunes después de las 13 horas. O si no, en archive.org, ahí en el buscador ponen el nombre del programa y pueden escuchar el programa del día de hoy, que lo pueden escuchar unos días antes, ya el lunes a la noche pueden escuchar el programa que se va a transmitir el jueves a la mañana, así que tienen alguna ventajita. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo, que se llama Disparen contra el Bitcoin. Y dice, buscan domar a las criptomonedas. Hace un tiempito atrás, John Telford tuvo un programa de varios capítulos, hablando de las criptomonedas. Y vamos a darle un moñito a ese excelente trabajo que hizo John. Así que el artículo dice así. En todo el mundo, incluida la Argentina, avanzan los proyectos para regular las divisas digitales, que también están en el ojo de la tormenta por el uso poco sustentable de la energía eléctrica. En el sector destacan la importancia de la autonomía del sistema. Volátiles, impredecibles, nocivas para el ambiente o modas financieras son algunas de las críticas que con incredulidad y desconfianza se alzan contra el fenómeno de los criptoactivos. Más allá de eso, las monedas florecen de a montones, al igual que las oportunidades de lograr un negocio al que apuestan los inversores que se animan a nuevas y menos ortodoxas formas de ganar dinero. Un recorrido al innumerable y colorido aspecto de las divisas digitales muestra que hace tiempo que el Bitcoin no se encuentra solo. Con el tiempo fue secundado por Ethereum, se le sumió también Libra, que acuñó el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y Tether, una de las primeras stablecoins. No sé qué significará eso, pero bueno, vamos a buscar después en el diccionario. Junto a otras, hay muchas más. En Argentina hasta surgió el GBM, una criptomoneda respaldada con terrenos de la selva misionera que lanzó la empresa de Estonia Eindal Technology OU. Existen a la vez proyectos de provincias como Catamarca, que tiene la intención de emitir tokens vinculados a la actividad minera, y otras regiones que buscan autorización para generar este tipo de activos utilizando de reserva de valor los recursos naturales del país. ¿Se trata de un bien? ¿De una cosa? Los especialistas intentan desentrañar una manifestación financiera única en su género que muta sin control y desprende infinitas aristas cada día. Lo disruptivo del Bitcoin, la criptomoneda por excelencia, fue que se trató del primer objeto digital capaz de ser poseído por fuera de Internet. Su efecto es incalculable, y rediseñó las finanzas mundiales. Trascendió de una secuencia numérica a la que un grupo de programadores le asignó un valor económico, hasta ser un actor clave de la realidad aumentada. La explosión de la revolución monetaria, como definieron algunos expertos, levantó banderas entre quienes las defienden y sus detractores. El debate se bifurca en ramificaciones discursivas. Por un lado están los de espíritu liberal, que exigen mayor autonomía y con el puño apretado en el aire pregonan por la victoria del individuo sobre el Estado controlador. Los más moderados ven en la criptomoneda un fenómeno financiero atractivo, pero entienden que sus efectos no pueden quedar sin regulación. Otros sostienen que los gobiernos tienen que actuar como un paraguas de contención para prevenir que se utilicen para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Luego de que una ciudad en el territorio de Abjasia sufriera en 2020 apagones constantes de luz por la actividad de los mineros del Bitcoin, se alzaron también los ambientalistas que ven con preocupación el avance de las criptomonedas. El problema es que operan en una red conocida como blockchain, una matriz poderosa que se alimenta de la energía eléctrica de millones de usuarios globales que permite registrar la trazabilidad de todas las transacciones que se realizan. La existencia de un activo digital librado a las fluctuaciones de la oferta y la demanda puso también en jaque a los gobiernos porque apareció un contendiente que les disputa el monopolio y su poder de concentrar en los bancos centrales la emisión monetaria. Los criptoactivos suponen la privatización de la moneda y la aparición de un sistema financiero paralelo que no reconoce autoridad regulatoria. La Argentina no es ajena al foco de discusión que cada vez ocupa más espacio en la agenda pública. El evento catalizador, en la última semana el Banco Central que dirige Miguel Ángel Pesce hizo circular una comunicación privada entre las asociaciones de bancos donde le solicitó información personal que identificara a los tenedores de criptomonedas. La orden se filtró en las redes sociales y disparó la reacción de los usuarios. La entidad defendió su posición con el argumento de haber actuado dentro de su competencia y facultad de vigilar el sistema financiero argentino. El hecho derivó luego en la presentación de una habeas data en la justicia con el objeto de frenar la medida. Un usuario reclamó en los tribunales que el pedido de la autoridad monetaria a los bancos de identificar con número de documento, CUIT, dirección y otra información sensible de clientes en una intromisión en el derecho de la intimidad, que protege la Constitución y la Ley de Datos Personales. La iniciativa del Banco Central para decidir sobre la regulación de las criptomonedas abrió entonces el interrogante no solo de si se debe hacer, sino también de si se puede. Para poder tener una ley contemplativa de absolutamente todas las aristas que tocan las criptomonedas, con respecto al derecho, tendría que ser un código más que una ley, porque es un nuevo tipo de activo que representa un valor que se transmite a través de Internet, dice Víctor Castillejo, abogado de la ONG Bitcoin Argentina y quien promovió el amparo contra el avance del Banco Central sobre los usuarios de criptomonedas. El abogado sostiene que suele haber una ansiedad regulatoria, aunque no descarta que se delineen algunos aspectos que encuadren en su marco jurídico, en especial para proteger a los consumidores. La idea de tener un objeto digital que puede ser poseído es muy poderosa. En nuestro Código Civil, una cosa tiene que ser corpórea necesariamente. Un Bitcoin no es un material técnicamente hablando. Pero es importante la discusión para determinar cuáles son los efectos jurídicos por si alguien te roba uno. En derecho penal, el delito requiere que lo sustraído sea una cosa, y el Bitcoin, al no serlo con exactitud, se puede considerar que no hay robo, algo que en los hechos sería una locura de pensar, agrega Castillejo. El abogado de la ONG que provee asesoramiento legal en criptomonedas advierte que más allá de su alta seguridad, las billeteras virtuales no son inmunes a los hackeos y las transacciones son susceptibles de estafas. Señala el caso de OneCoin, una suerte de criptomoneda de la abundancia, programado en Bulgaria, en el que cada inversor que compraba un activo y traía nuevos usuarios recibía descuentos en divisas digitales. La maniobra se trató de una burbuja piramidal y estafa global de 3.000 millones de dólares. En el país operaron en Córdoba, donde una víctima aseguró haber pagado 70.000 dólares para luego perder el rastro de los dueños de la empresa. Uno no regula la tecnología, sino los efectos que tiene en la sociedad. Esos efectos pueden ser varios, agrega Castillejo. Para el abogado, el proyecto de ley 6.055 del 2020 de criptoactivos que presentó el oficialismo tiene la deficiencia de querer regularlos en todos sus aspectos. Es una muy mala idea, porque en un asunto complejo que toca muchas áreas del derecho, es necesario un conocimiento profundo para plantear las adaptaciones legislativas necesarias, saber dónde están las rispideces en la sociedad y las deficiencias en el mercado para no generar daños innecesarios, dice. Entre los fervientes defensores de la libertad del mercado está el abogado Carlos Maslatón, quien argumenta que más allá de si corresponde o no, intentar domar los criptoactivos en la práctica resulta imposible. El Bitcoin es una moneda que no está emitida por la República Argentina y por lo tanto no se puede regular, ni su creación o su expansión. El Banco Central puede regular el sistema de pagos argentinos, pero no el de otra moneda por más que éste sea usada por residentes argentinos, porque no tiene posibilidad técnica de hacerlo, dice el analista de mercados financieros. Finalmente, se encontró un área, una situación donde el Estado no puede avanzar. Cuando se creó el Bitcoin, fue hecho de tal manera que quien quisiera intervenir su programa monetario de circulación de dinero no lo puede hacer. Así se trate del gobierno argentino, norteamericano o el que sea, dice. Para el analista, hay un solo aspecto en el que puede intervenir, que es cuando la moneda argentina se cambia contra bitcoins u otras criptomonedas. Desde la máxima autoridad bancaria podría decidir que no quieren que en su sistema se liquiden operaciones que tengan como objeto el cripto. Consultados Fuentes oficiales del Banco Central sostuvieron que se encuentran relevando el tema y que todavía no hay una decisión tomada sobre si regularán los criptoactivos. El monitoreo está a cargo del área de regulación financiera, que tendrá en sus manos la decisión de avanzar con algún tipo de normativa o adecuar los mecanismos financieros vigentes a la nueva realidad del mercado. Hemos llegado a un punto en la evolución financiera donde ni siquiera hacen falta los bancos como los consideramos dependientes de un banco central que regula un sistema nacional de pagos. Es una revolución que tiene un contenido ideológico indiscutiblemente liberal, que es la creación de un sistema monetario paralelo y después los derivados que surgieron con otras criptomonedas y token que representan hasta capital accionar. Se están levantando capitales en todo el mundo a través de suscripciones que se pagan con bitcoins. Hay empresas que se forman o que levantan capital sin pasar por los procesos tradicionales porque operan a través del blockchain, agrega el analista. Maslatón destaca la habilidad financiera de las nuevas generaciones tecnológicas, que consiguieron sortear las intervenciones estatales de los bancos centrales, las comisiones de valores y distintas agencias gubernamentales en el mundo que encuentran dificultades en regular los criptoactivos. Es todo un tema de confianza. El Bitcoin es un logro que no tiene nada detrás. Es un número, un registro digital limitado. Tiene 18.6 millones de unidades circulantes y divisibles, y esa escasez hizo que se fuera valorando de la manera que lo fue. La demanda ante algo tan escaso hizo que subiera como subió. Perdón, dice Maslatón. Melina Celina Cartamil, socia del estudio contable San Martín Suárez y Asociados, explica que el debate de regular las criptomonedas se viene dando en todo el mundo desde hace años, pero se intensificó como consecuencia de la fuerte alza que tuvieron desde finales del 2019. El precio del Bitcoin se mantiene en ascenso y, de acuerdo con CoinMarketCap, el sitio especializado en criptoactivos, esta semana alcanzó un récord histórico de $63,000 y parece no encontrar techo. Muy por debajo le siguió en segundo lugar de cotización Ethereum, por el precio de $2,279. El sistema de las criptomonedas es descentralizado y no necesita obligatoriamente de un intermediario o un regulador. Pero es muy claro que los entes reguladores de los distintos países quieren tener control sobre estos activos financieros para resguardar los bienes jurídicos comprometidos, darle un marco legal y estandarizar el tratamiento para proteger a los inversores, sostiene Cartamil. Para la especialista, un aspecto posible de la regulación de las criptomonedas es que se la pueda reconocer como activos financieros y mostrar una operación y mercado transparente. Aunque remarca la importancia de no limitar su potencial. Las regulaciones propuestas tienden a identificar a los intermediarios financieros o exchange, en algunos casos otorgándoles una licencia oficial, para quienes en este caso deberán cumplir con políticas de conozca a su cliente. Además, será necesario identificar los datos personales de los usuarios y, en ciertos casos, la información sobre los operadores que intervienen en las transacciones, analiza. Cartamil explica que los actores del ecosistema de criptomonedas se muestran resistentes a esta apertura de información porque va en contra del motivo que inspiró la tecnología, que nació de una base de datos distribuida, descentralizada y orientada a transacciones para permitir su trazabilidad. Su esencia es preservar la confidencialidad de los usuarios, quienes en general son anónimos o pseudoanónimos según el tipo de criptomoneda. Muy bien, hasta aquí la lectura de este enmarañado artículo. Realmente, yo cuanto más leo acerca de las criptomonedas, menos entiendo. Cada vez me embrollo más. Pero bueno, si no hablamos del tema, nunca lo vamos a poder conocer en profundidad. Así que bueno, hay que leer hasta que uno le encuentra la vuelta. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. El programa 211, seguimos avanzando. Y como siempre lo hacemos, vamos a escuchar música clásica. En este caso, una composición de Bizet, que es la Suite Carmen. Así que espero que lo disfruten y de esa manera terminamos el programa del día de hoy. Y Nos volveremos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.